Argentina. A las 11:34 nos conectamos con nuestra compañera de Radio El Grito, Vero Gelman. A ver si está por ahí. Hola, Vero, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo a la gente que está escuchando. Un gusto escucharte, Vero. Te cuento que está cayendo un aguacero importante aquí en Huerta Grande en este momento, con lo cual a nuestros problemas habituales de comunicación se le va a sumar esta lluviesota. Pero estamos muy contentos de estar en contacto con vos, estamos muy contentos de tener una representante aquí de la Radio de Córdoba, allá en Buenos Aires. Contame un poco de qué va. Nosotros ya estamos compartiendo información de lo que ha sido este conglomerado de comunicadores populares allí en Buenos Aires. Estamos compartiendo material en estos días de las voces, del No al G20, pero ¿de qué se trata todo el laburo en general? Porque además sabemos que venís trabajando hace unos cuantos meses con la cobertura de lo que tiene que ver, tanto con la reunión de presidente del G20 y sus temas, sino también con la contracumbre, la cumbre de los pueblos. Claro, sobre todo la cobertura que pensamos desde AMARC, que se suma a la cobertura de la confluencia en el G20, se concentra en la cumbre de los pueblos. Bien. Digamos, en decir, no darle también más voz a lo que ya sucede en el G20, que están haciendo mucho esfuerzo para que no nos enteremos claramente, porque se escondieron atrás de un montón de vallas, y todo lo que puedes ver es por los canales de G20. Te vamos perdiendo, Vero, con el aguacero. Tenemos mala conexión en este momento. A ver si me escuchan. Ahí va, dale. Lo que quedó claro es que los presidentes y digamos lo que es la cumbre oficial del G20 tiene su buena cobertura de los medios masivos, y que lo que hace falta más bien es pararle oreja a esta otra contracumbre donde se puede, digamos, ver las capas de lo que está sucediendo con las gobernaciones de estos tipos. Exactamente, y donde los movimientos sociales y diferentes organizaciones del campo popular estamos buscando contar qué otras formas de vivir y de producir existen. Eso sucedía durante el día ayer, pero primero en la Facultad de Ciencias Sociales de aquí en la UBA hubo una serie de conversatorios y actividades varias de la cumbre de los pueblos, donde se tocaron diferentes temas, de explicar, por un lado, por qué estamos diciendo no al G20, por qué no, cómo nos afectan mal estas políticas y ese modo de decidir políticas que está muy orientado a escuchar a las empresas, y qué proponemos en cambio. Bien. Y lo mismo sucedió ayer en el Congreso, en la Plaza del Congreso, que temáticas también de la soberanía alimentaria, fotos de salud, también con estas alternativas, el modo que están proponiendo desde la fila. Ayer hablábamos un ratito, compartíamos algunos mensajes y queríamos como orientar un poco la charla también hacia lo que tiene que ver con la seguridad. Acá Lea acaba de contar sobre esta resolución del Ministerio de Seguridad acerca de habilitar a cualquier fuerza de seguridad a disparar a cualquiera que ponga en peligro y salga corriendo. Modificar los parámetros de la presunción de inocencia o de cualquier proceso legal común a cualquier código civil o, no sé, medida de seguridad en cualquier parte del planeta en la historia. ¿Cómo estás viviendo la ciudad en estos días? ¿Cómo han sido estas marchas también en una ciudad donde la propia ministra de Seguridad dijo que se vayan todos, que nos dejen hacer la cumbre solos? ¿Cómo se está sintiendo las calles porteñas? Está muy rara la ciudad, se siente como un clima raro, que como que ese es el discurso oficial, medio como, esto no es asunto de nadie, como si las cosas que van a decidir no afectaran a los pueblos, váyanse todos, y es el clima que se vive, ¿no? Como que la ciudad sitiada, el día de hoy es feriado, nadie sabe si hay transporte públicos, si circulan los colectivos. El subte a partir de las 12 de la noche de ayer hasta el domingo no funciona. Y ya me parecía desde Córdoba desproporcionado, porque más o menos sabemos quienes, como medios comunitarios y quienes estamos viendo qué se organiza como resistencia al G20, vemos qué tipo de acciones son, y bueno, y la despliegue de seguridad no tiene nada que ver con eso, es desproporcionado, parece más un modo de mostrar, no sé qué cosa quieren mostrar, porque, y vos estás en la ciudad y lo mismo, ¿no? Como parece, como incluso la gente en la calle no entiende nada, ¿por qué se corta todo? ¿Por qué interrumpen todo el tráfico para esta reunión que van a tomar cosas a cada persona? Vero, contanos un poco sobre el laburo colaborativo que están haciendo entre los medios comunitarios, populares, pero sobre todo con la empatía de quién hay demanda, cómo está esa sensación general. No sé, uno comparte chusmeadas en redes sociales, el tema del G20 está dando vuelta, pero se ha tomado para otro tipo de humoradas, de visiones acerca de estas cuestiones, de cómo cambia el modelo de vida, pero ¿qué hay sobre la discusión de tener a estos tipos y lo que representan? ¿Y qué hay sobre la información que están dispuestas a brindar los medios comunitarios? ¿La perdimos por completo, Vero? Uy, sí, se cortó la comunicación. A ver, la vamos a intentar enganchar de vuelta. Mientras tanto, nosotros hacemos el ratito del huevo para tratar de conectarnos de vuelta con Vero Hellman, a ver si la enganchamos. Ahí está, a ver. A ver si la enganchamos a Vero, que se nos corta. Estamos en pleno chaparrón aquí en Huerta Grande. Hola. Vero, te enganchamos de vuelta directamente al aire porque se nos cortó la comunicación. Te pedíamos como una sensación acerca de las temáticas, de lo que cubren, por ejemplo, en la cumbre de los pueblos, los medios comunitarios, de la pechada general de poder entender qué significa el G20 con respecto a la empatía de la gente, que parece estar un poco más distraída en la figura de los presidentes que vienen, en las medidas que se han tomado desde el gobierno, pero de la significancia de lo que es estos tipos que son los que mandan el mundo. La sensación que me da a mí es que, igual que el discurso es nos encerramos entre los presidentes y empresas que nos reunimos en el G20, no, nadie se tiene por qué enterar, excepto de los medios que queremos nosotros, que eso es el también debe poder haber un esfuerzo de esconder lo que estamos haciendo nosotras desde la cumbre de los pueblos. Claro. Y en ese lugar creo que la gente de a pie, que por ahí no se llega a interesar tampoco en lo que pasa en ese lugar de arriba y solo ve que le sitian la ciudad, no sé si tampoco hemos logrado que se acerque a nuestra propuesta de cumbre de los pueblos. Capaz que la gente que se acercó es la gente que ya está involucrada en pensar este otro mundo posible, y habrá mucha gente, seguramente hoy en la marcha habrá mucha gente también, y lo que hemos hecho desde los medios comunitarios es justamente buscar cubrir, dar cuenta de esas dos preguntas. ¿Por qué no el G20? ¿Y qué sí proponemos? ¿Cuál es la propuesta que tenemos frente a ese no? Y eso es lo que estamos publicando en las plataformas que hicimos de consulta corporativa, que si tienen internet la pueden encontrar como vocesnoalg20.org. Y bueno, con un clima muy lindo, la verdad, de ir a compartir, de ir a buscar que todo lo que está sucediendo tenga también su difusión mediática en nuestros medios comunitarios populares. Y lo mismo se hará, eso se hizo ayer y antes de ayer, y lo mismo se hará hoy en la marcha. Eso te iba a preguntar, Vero. Eso te iba a preguntar un poco agenda de lo que sigue, ahora que ya están todos los... Llegó hasta Donald Trump y está la cumbre del G20 a full. Se vienen como los días de encuentro, los días de reuniones, la parte oficial, pero también se viene la parte fuerte de la contracumbre, de la cumbre de los pueblos. Contame de aquí en adelante, sabemos que a las 3 de la tarde está la marcha, que va a haber una transmisión que aquí en Radio Panamericana nos vamos a subir, pero contanos un poco cómo sigue el fin de semana. Bueno, la lo que sucede fuertemente es eso. Hoy, esta transmisión que también es colaborativa, dos grandes redes de medios comunitarios del país, que es la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, y AMAR, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, nos estamos juntando para poder llevar a cabo esta cobertura en conjunto y tener el mayor alcance posible. Muy bien. La marcha va a empezar a las 3 de la tarde desde Avenida San Juan y 9 de Julio y llegar hasta el Congreso Nacional. Muy bien. Y contará con la participación de todas las organizaciones sociales, populares, movimientos sociales, con esto de manifestarse de que el G20 no beneficia a los pueblos, sino que beneficia a las empresas y que queremos que se nos escuchen también nuestras propuestas, y ejerciendo un derecho constitucional a manifestarnos, que a veces parecería que el gobierno se olvida de que es un derecho de la gente, que no es sospechoso que la gente quiera manifestar oposición. Sí, sí, tienen conflictos con estos conceptos, digamos, de constitución, de democracia, los límites que tienen ellos como gobernantes. Esto está bastante claro, y más claro quedó aún con lo que nos acaba de contar Lea y lo que es noticia de la mañana, de este cambio de articulado y las posibilidades que tiene la fuerza de seguridad a la hora de disparar a mansalva a cualquiera que esté corriendo y no se detenga la voz de alto. Vero, te agradecemos muchísimo este contactito, que salga todo muy bien. Estaremos conectados desde aquí, desde Huerta Grande, con la Panamericana, a la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos y a Marc. Y te agradecemos mucho, mucho todo el laburo de estos días. Estamos compartiendo el material que hacen y les agradecemos mucho, mucho el huevo que están poniendo. Bueno, y seguiremos pendientes. Ojalá que nuestro trabajo de cobertura termine hoy sin ningún conflicto. Si continúa mañana, en realidad es ante la coyuntura esta que vos estás nombrando, de que vemos que hay una decisión de parte de las fuerzas de seguridad de prepararse para dañar a la resistencia, mucho más que la posibilidad. Bueno, se están programando acciones de resistencia dañina, solo es una marcha. Claro. Sino es todo desde parte de las fuerzas de seguridad que están previendo conflicto. Entonces, como tienen esa exageración de poder ser un conflicto, suponemos que, bueno, tienen los medios para hacerlo, nos preparamos, pues, si nos quieren dañar, para responder a eso, en nuestro caso, es el trabajo de medios. Pero ojalá que no, ojalá que hoy, después de la marcha, terminemos nuestro trabajo y pasemos un fin de semana tranquilo. Ojalá que no. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Estamos en contacto, bueno, y nos escuchamos hoy a partir de las 3 de la tarde. Una vez más, toda la gente, y para vos, Negro, gracias por la comunicación. Por favor, un abrazo muy grandote. Escuchábamos a Vero Hellman. Vero Hellman, compañera de Radio El Grito, en el conglomerado de periodistas, comunicadores populares que están en Buenos Aires en la cobertura que está haciendo la Red Nacional de Medios Alternativos y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, su filial argentina, con esta página, por lo menos, que ha quedado linda y disponible para todo el mundo, que se llama Voces No al G20, del cual estamos compartiendo material en esta semana en Panorama, y que, por supuesto, esta tarde nos engancharemos a partir de las 3 de la tarde con Radio Panamericana a lo que será la cobertura especial de la movilización de la Cumbre de los Pueblos No al G20.